destrozando una vivienda de bloques, están tirándole todos los bloques, se los están rompiendo totalmente, no les importa nada. Se están llevando puesto todo, ¿sabes? Están rompiendo todo, todo. Acaban de romper una habitación. Una habitación que acaban de destrozar. Los maridos se vayan a trabajar porque acá la mayoría de los muchachos trabajan a partir de las 6 de la mañana. Han esperado que se vayan a trabajar. Hemos quedado todos acá, la mayoría mujeres, nada más. Están entrando casa por casa, dejando todo. Marcando dónde debemos mirar. Sus veredas tan pulcras son sepulcros para almas cansadas de la tristeza callada de los que no pudieron encontrar jamás nada, de nada. Nada, de nada. Que hay ríos muy anchos que nos separan de esa otra ciudad, de las miradas fantasmas. Debiéramos cruzarlos una noche cualquiera en la balsa y a ver qué pasa. No sea que sigamos viviendo de mentiras, porque así nos va. Te van a perdonar ni una sola edad. Y para va, si no seguís en la obsecuencia va. Si no te hace tus ojos siempre puestos solo en las fachadas. No quieren que mire pa' adentro, hay tanta bronca, tanta bronca guardada de muchos que ya no tienen nada por perder. Ya no le quedo nada, de nada. Nada. Lo mismo que gobiernan en mi ciudad y que siguen atrapando, que usan, te mienten, reprimen y te apresan. Y a vos no te van a perdonar ni una sola. Y va, y palo va, si no seguís en consecuencias.